Vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Hebreos. Y pues hemos dicho que el escritor de este libro está tratando de motivar a sus lectores para no abandonar su fe. Recordemos que había mucha apostasía, o sea, mucha gente había abandonado su fe. Y para eso pues está tratando de probar de que Jesús es Dios. Está tratando de probar de que Jesús no es nada más que un profeta, que Jesús resucitó, que Jesús es más grande que los personajes importantes de la vida del pueblo religioso judío. Primero probó que Jesús era más grande que los ángeles. Luego probó que Jesús es más grande que Moisés. A partir del capítulo 3 y en este capítulo 4 está haciendo un llamado a que aprovechemos la oportunidad de entrar en el reposo de Dios a través de Jesucristo. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque el mismo reposo al cual el pueblo de Israel fue llamado es el mismo reposo al que el pueblo de Dios, la iglesia, ha sido llamado. Nos hace una exhortación a poder entrar a ese reposo a través de Jesucristo, de la salvación que tenemos en Él, y no seguir precisamente el ejemplo del pueblo de Israel que rechazó el reposo de Dios, el reposo que le brindó no solo al sacarlos de Egipto, pero que después les ofreció a través de Jesús también. Recordemos que el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, a los primeros que les fue predicado fue a los judíos. Y los judíos rechazaron el mensaje de Jesucristo. Lo rechazaron. Y es por eso que el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, fue dado a los gentiles, a nosotros. Porque el pueblo judío rechazó al Mesías, rechazó a Jesús. Hemos estado recalcando que Cristo es la revelación última y definitiva de Dios. Y yo quiero que leamos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y me encanta leerlo porque es un pasaje de tanta profundidad. Yo creo que si usted por lo menos se afirma en esta palabra al final de toda esta serie, usted habrá ganado muchísimo. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, o sea, Dios ha hablado con la raza humana siempre, desde su creación. Dios no es un Dios que se ha quedado callado. Dios es un Dios que ha estado constantemente hablando con el hombre. Y si no es a través de profetas, ha sido de manera personal, o ha sido a través de circunstancias, o ha sido a través de un libro, como ahora. Ahora que podemos tener la bendición de tener la palabra de Dios aquí. Pero siempre ha hablado a través de alguien. En estos postreros días, o sea, hoy, y en los tiempos en que Jesús vino a la tierra, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Y si usted es coheredero de Cristo, coheredero con Cristo, ¿de qué es heredero usted? De todo. Y por quien a sí mismo hizo el universo. Usted se da cuenta que la razón por la cual el Padre hizo el universo es por su Hijo Jesús, por su Hijo Jesucristo. Y nosotros como que minimizamos o hasta ignoramos el papel de Jesús. Sin embargo, para el Padre, la razón por la cual hizo el universo fue su Hijo, el cual, Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y además es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué poder tendrá la palabra de Dios? que con su palabra Él sustenta todas las cosas. Si Dios quitara su palabra, el universo entero se desintegraría completamente. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, a través de haberse ofrecido como un sacrificio en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta frase, se sentó, es importante, y la vamos a ver más adelante también, porque se sentó da la idea precisamente del reposo. Cuando tú has terminado algo, vas a descansar, entonces te sientas. Y Jesús se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, a la diestra de Dios, porque había terminado la obra que muchos a través del tiempo no pudieron hacer. Vamos a entrar al capítulo 4 y al versículo 1, y vamos a comenzar a leer versículo por versículo y a tratar de reflexionar un poco sobre lo que significa cada verso y sobre lo que significa para nosotros especialmente. El versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo siempre digo que esta versión todavía es un poquito antigua, nos da algunas ideas un poco confusas, y es más claro poderlo entender de otra forma. Yo les voy a ir presentando paralelamente una versión que es la que a mí me gusta bastante, que se llama Palabra de Dios para Todos, y que es dicho en un lenguaje más sencillo y que nos da la interpretación o la facilidad de entender un poco mejor el versículo. Vamos a ver la otra versión. Así que debemos tener mucho cuidado. Ese temamos pues da la idea de miedo. Pero la idea que da en realidad el versículo es: así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa que Dios le dio a ese pueblo, ¿a qué pueblo? Al pueblo de Israel. Aunque esa promesa todavía está vigente de entrar ese pueblo a disfrutar del reposo con Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren ahí. ¿A qué se está refiriendo exactamente este pasaje? El Evangelio fue ofrecido primeramente a los judíos, y los judíos lo rechazaron. No solo lo rechazaron en el desierto, porque ellos estaban supuestos a salir de la esclavitud de Egipto, pasar por el desierto 40 días y entrar a la tierra prometida, que era símbolo del reposo de Dios, y descansar, quedarse en su propia tierra. Ya no iban a ser esclavos, iban a quedar libres en su propia tierra. Rechazaron el reposo de Dios la primera vez, pero se les ofreció un segundo reposo, y este fue a través de Jesús. Y Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores, y fundamentalmente llegó a los judíos, no solo porque era su pueblo, no solo porque todo esto se dio en el pueblo de Israel, sino porque era su prioridad, por así decirlo. Llegar primero, dijo él, a la casa, a los hijos perdidos de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Pero, ¿qué pasó con el pueblo judío? También rechazó al Mesías, rechazó el mensaje de Jesucristo. Ahora, esa promesa de que todavía pueden entrar en el reposo de Dios a través de Jesucristo está vigente, está siendo vigente todavía. O sea, cualquier judío que acepte a Cristo como su Salvador puede entrar al cielo. Pero Él les dice: debemos de ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes puede que no entren, porque siguen rechazando al Mesías. Ahora, eso no solamente es una realidad para con el pueblo de Israel, eso es una realidad para con cualquiera que rechace el mensaje de Jesucristo. Y la pregunta para ti esta noche es, ¿y tú has recibido la salvación de Dios? ¿Estás completamente seguro de que al morir tú vas a entrar en el reposo de Dios? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesita responder. Y especialmente si tú no has hecho una decisión por Cristo, yo te quiero decir algo con mucha claridad. Puede ser que algunos de ustedes no entren en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel. Rechazar al Mesías. Rechazar la salvación gratis que Jesucristo nos regala. Hay que ser muy, muy, muy duro para rechazar algo que nos dan gratis. Si hasta los papeles que le regalan a uno en la calle los agarra, ¿verdad? Los que les están dando en los semáforos ahí, los papelitos. La vez pasada me dieron uno de Madame Soraya, que leía las cartas, el horóscopo y todo. Y también me han dado otros de unos lugares por ahí un poco extraños. Pero uno agarra lo que le da, ya no diga si le dan una muestra de pasta de dientes. De chicles, de otras cosas que regalan ahí en la calle. Y Dios nos da gratis la entrada al cielo. Ahora, todos nosotros sabemos, o por lo menos nos dijeron cuando estábamos chiquitos, que para ser bueno, para entrar al cielo había que ser bueno. Y el que no era bueno se iba al infierno. Pero eso es terrible, eso no puede ser verdad. Porque no hay nadie, dice la Biblia, que sea 100% bueno. Solamente hay dos lugares donde uno va a pasar la eternidad, o en el cielo con Dios o en el infierno sin Dios. ¿Y de qué depende eso? ¿De ser bueno? No. De recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna y el perdón de nuestros pecados en Cristo. Así es que por favor, que nadie corra el riesgo de quedarse fuera del reposo de Dios. Porque Dios nos está dando la oportunidad de entrar en ese reposo. Y es absolutamente gratis. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ah? Los no judíos, los gentiles, lo que la Biblia llama los gentiles. En la Biblia solo hay dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. Los judíos, el pueblo de Israel, y los gentiles no son los que son bien amables, son los que no son judíos. Esos son los gentiles. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, nosotros los gentiles, igual que a ellos, igual que a los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios no sirve de nada si no va acompañada de fe. Por eso cuando tú abrís la Biblia y la pones así en la sala de tu casa, hay unas piañitas así bien bonitas, ¿verdad? Yo he visto un montón de Biblias preciosas, doradas, así, lindas, abiertas así en el Salmo 91, en el Salmo 23, y se ven preciosas. Quiero decirte que igual se va a meter el ladrón y te va a robar lo de la casa y hasta la Biblia se va a llevar. Porque no sirve de nada. O sea, la Biblia no es un amuleto, la Biblia no es una pata de conejo que te va a dar buena suerte, La Biblia es la palabra de Dios y tiene que ir acompañada de fe para transformarse de palabra en palabra viva. Y de eso vamos a hablar más adelante. Yo quiero que veamos la versión, la PDT, que así se llama, Palabra de Dios para Todos, de este versículo. Dice, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia. Pero a ellos no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no la aceptaron con fe. No recibieron con fe la palabra de Dios. Versículo 3. Pero los que hemos creído, ¿quiénes somos los que hemos creído? Los cristianos, judíos o gentiles, no importa. Los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, podemos entrar al cielo y entrar en el reposo de Dios. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vamos a leer la otra versión para que usted lo vea un poquito más claro. Solo nosotros los creyentes podremos entrar a ese lugar de reposo. Como Dios dijo, estaba enojado e hizo una promesa. ¿Dónde estaba enojado Dios e hizo una promesa? ¿Dónde? ¿Dónde? En el desierto. Gracias, pastor. Usted es muy amable, gentil. Le agradezco. Ya no es gentil, ¿verdad? Dios estuvo enojado, ¿con quién? Con el pueblo de Israel. ¿En dónde? En el desierto. No sé si Dios estaba exactamente en el desierto, pero el pueblo estaba en el desierto. Y Dios se enojó e hizo una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por incrédulos. Por incrédulos. Como Dios dijo, estaba enojado e hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Aunque en realidad, y esta es una reflexión del escritor, aunque en realidad Dios ya había preparado todo desde la creación del mundo. Y esto nos da la idea, y aquí hay una gran discusión teológica que cuando lleguemos al cielo le preguntamos al Señor. Sobre la determinación o la predeterminación y la no determinación de los eventos. Algunos teólogos dicen que todo está predeterminado, inclusive los que van a ser salvos. Otros dicen que la predeterminación se da por el preconocimiento que Dios tiene acerca de si tú vas o no vas a conocer a Cristo. Yo tengo mi propia opinión, pero no se la puede decir en este momento. No viene el caso. Pero la idea es que realmente todo esto ya era parte del plan de Dios. Ya Dios lo había planeado así. ¿Para qué? Para que nos sirviera de ejemplo a nosotros. El Antiguo Testamento en realidad es un libro de ilustraciones. Es un libro de ilustraciones. Le ilustra al creyente la vida cristiana con todas sus subidas y bajadas. Y es la manera en que nosotros podemos ver de forma gráfica lo que en el Nuevo Testamento vemos desde el punto de vista teórico. El Antiguo Testamento se presenta como una gran ilustración. Ahora, este pasaje es el mismo que está en el Salmo 95:13. No lo vamos a buscar, pero quiero que sepan que está en el Salmo 95:13. No entrarán en mi reposo. Esa idea y ese concepto es el mismo concepto que viene desde el Salmo 95. Ok, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esta es una alusión a Génesis capítulo 2, versículo 2, donde dice que la Biblia, que Dios terminó de crear el mundo, el universo, y entonces descansó. Y se instituyó lo que se llama el día de reposo. El día de reposo. Ahora, aquí solo entre paréntesis. Nosotros los cristianos adoptamos el día domingo como el día del Señor. Hay grupos que, incluyendo el pueblo judío, que toman el día de reposo como el día sábado. Inclusive celebran el Shabbat, que es el día de reposo desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado. Yo creo que no es importante el día de reposo porque en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el día de reposo está hecho para el Señor y no el Señor para el día de reposo. O sea que más importante que el día de reposo es el Señor. Pero sí hay algo que es importante y es el reposo. Yo creo que es vital, trascendental, que usted se tome un tiempo de reposo. Un día a la semana en el que le dedica al Señor, le dedica a descansar, le dedica a su familia. El concepto del día de reposo es un concepto necesario. Es básico. Las personas que no respetan el concepto del día de reposo pasan más estresadas, les duele el lomo. Como aquel lo vi que estaba todo así, entonces se me ocurrió. El concepto del día de reposo es indispensable. Salud. Porque la persona que no toma un día, no solo para descansar, pero también para dedicarlo al Señor, está comprobado que es menos fructífero que la persona que trabaja todos los días. La persona que puede dedicarle ese tiempo al Señor, la gente que tiene negocios, y que ese día lo dedican al Señor, milagrosamente venden más durante la semana. Pero cuando hay un cambio, un trastoque en las prioridades, y se le dedica prioritariamente el tiempo a las cuestiones materiales, y se desenfoca de las cuestiones espirituales, quiero decirles que eso no funciona. No funciona. El concepto del día de reposo es un concepto válido todavía para el día de hoy nosotros. Versículo 5. Este pasaje es el mismo del Salmo 95:11. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La otra versión dice, pues en alguna parte de las Escrituras dice esto sobre el séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo en el séptimo día. Poneme solo la versión, solo la Reina Valera, hasta después vemos la otra. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Y este pasaje es el que se refiere al Salmo juntamente con el versículo 4. Y de esto pues ya hablamos. Dios dijo en ese momento en el desierto, no van a entrar al reposo. Versículo 6. Aquí está la explicación por qué no iban a entrar al reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, hay mucha gente que no ha entrado en el reposo de Dios, hay mucha gente que no ha conocido al Señor como su Salvador, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ¿a quiénes se les anunció primero? A los judíos. ¿Y por qué no entraron? Por desobediencia. Ahora, me gusta más la otra versión. Ahora sí, pongámosla. Es verdad que todavía falta que algunos entren a disfrutar del reposo de Dios. Pero los primeros que escucharon la buena noticia no entraron porque no obedecieron. ¿Y cuál era el mandato en ese momento? ¿Qué fue lo que no obedecieron? Reconocer al Mesías como el Salvador, no solo del pueblo de Israel, el Salvador de sus vidas, el Salvador del mundo entero. Esa fue la desobediencia, haber rechazado al Mesías. Versículo 7. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, esto es exactamente tomado del Salmo 95, del 7 al 8. ¿Por qué les digo siempre el texto? Porque recordemos que como esta carta iba dirigida sobre todo a personas que conocían las Escrituras, incluyendo muchos judíos, para ellos, oír las palabras de Pablo no les decía mucho, pero oír las palabras del Antiguo Testamento sí les decía muchísimo. ¿Por qué? Porque era el libro que ellos conocían, porque era la ley que ellos conocían, porque era la Torá que ellos conocían. Pero me encanta esta traducción porque explica cómo Dios en su misericordia tiene paciencia y no quiere que ninguno perezca. Fíjese bien lo que dice. Entonces Dios planeó otro día especial, un nuevo hoy. Entonces Dios planeó otro día especial, un nuevo hoy, o sea, una nueva oportunidad. Y habló de ese día mucho tiempo después por medio de David, en el texto ya mencionado, o sea, en el texto que ya había dicho antes. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan, ¿cómo? Como antes. Y este es un llamado de atención a los que rechazaron el mensaje de Jesús. Si vuelven a oír la voz de Dios llamándoles y diciéndoles, aquí está el Señor Jesucristo, Él quiere salvarles por amor a ustedes, no porque se hagan miembros de una religión o vayan a una iglesia, sino porque Dios en su misericordia siempre les trata de dar una nueva oportunidad. Si escuchan la voz de Dios, no se opongan como antes, no lo rechacen como antes. Y me encanta esta traducción. Entonces, Dios planeó otro día especial, un nuevo hoy, una nueva oportunidad. Y habló de ese día mucho tiempo después, por medio de David. O sea, en el Salmo, David ya había dicho, años antes de la venida del Mesías, que Dios iba a dar otra oportunidad para entrar en el reposo. Busquemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro 3, 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, ¿qué significa esto? Mucha gente dice, hace 2000 años que está viniendo y nunca viene. Eso hasta mentira de ser. Esa es paja que se han inventado los evangélicos. Aquí está la explicación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué es que no ha venido? ¿Por qué es que el Señor no viene? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque está esperando, porque te está dando tiempo, porque a ti que no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, te está dando tiempo, te está esperando. Pero quiero decirte algo, tarde o temprano el tiempo se va a terminar. Tarde o temprano el tiempo se va a terminar y ya no vas a poder recibir al Señor. Ya no va a haber otra oportunidad. Por eso, hoy es el día. Hoy es el momento. En tanto que se dice, hoy. Este es el momento. Es que esta puede ser la última oportunidad de tu vida. Esta puede ser la última ocasión en la cual tú tengas la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesucristo. Yo no puedo garantizarte que tú vas a regresar. No puedo garantizarte que vas a llegar vivo a tu casa. No puedo garantizarte que tú vas a permanecer vivo 15 minutos más. Traten de no morirse aquí adentro, por favor, porque se nos va a hacer un problemón aquí con el muerto. Esperen llegar a su casa tranquilos, ¿verdad? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que no ha venido el Señor Jesús es porque está esperando pacientemente por ti. Está esperando pacientemente por ti. La pregunta es si estás consciente de eso. Si estás consciente que Dios está esperando por ti. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Estamos tratando, junto con el autor, de explicarle a los oyentes por qué Jesús es Dios, por qué hay otro reposo. Está dándole la explicación de por qué están sucediendo todas las cosas que están sucediendo. Y una de las cosas que tiene que aclarar es por qué Josué no le dio el reposo y se habla de un nuevo reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esta cita es una alusión a Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. Y es interesante que hable de Josué, que es la misma forma del griego Jesús. Josué es la misma palabra Jesús. Josué en hebreo, Jesús en griego. Ahora, la mayoría de los comentaristas dicen que esta es una referencia a que Jesús es mayor que Josué. Recuerdan, dijimos que Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Ahora Jesús es mayor que Josué. Recuerdan que hemos estado hablando de que Jesús es más grande que todos ellos. Pues ahora Jesús es más grande que Josué. ¿Y por qué? Porque Josué no los pudo entrar en el reposo. No los pudo llevar hasta el reposo de Dios. Pero Jesús sí pudo. Jesús sí pudo. Sí pudo con el pueblo que lo recibió en ese momento. Y puede contigo hoy, si tú lo recibes como tu Salvador personal. Porque Jesús logró darnos el reposo que ni Josué ni nadie nos pudo dar. Nadie pudo darle ese reposo, ni Moisés, ni Abraham, ni Josué, ni nadie. Pero Jesús sí pudo. Y esa es la bendición más grande que tenemos nosotros los creyentes. La otra versión dice, solo para complementar, porque si Josué les hubiera dado el reposo que Dios prometió, el texto no habría hablado de otro hoy, de otra oportunidad. Versículo 9. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, ya hablamos de que Josué no los pudo llevar al reposo, que Moisés no los pudo llevar al reposo, que toda esa generación se murió sin llegar al reposo. Y entonces, ¿y el pueblo de Israel qué? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y decía yo la semana pasada que algunos comentaristas dicen que al hablar del pueblo de Dios, no solo se habla de la iglesia, sino también del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la oportunidad de que el pueblo de Israel y la iglesia entren al reposo? Jesús. Hay una esperanza para el pueblo de Dios, para los cristianos, pues es la única salida para judíos o no judíos, judíos o gentiles, la salvación a través de Jesucristo. Toda la salvación tiene que ver con Jesucristo. Ahora, el pueblo judío tiene un trato especial con Dios. Y aunque van a tener que responder por haber rechazado al Mesías, parece que en la gran tribulación tendrán una oportunidad más de reconocer al Mesías. Una oportunidad que nosotros ya no vamos a necesitar, porque vamos a estar en el cielo con Él. Pero los judíos, o el pueblo que se quede en la tierra, en la gran tribulación van a tener otra oportunidad de conocer al Mesías. Pero ya no va a ser tan sencillo como hoy. Porque hoy nosotros podemos conocer al Señor por gracia. Aunque seamos pecadores, Él perdona nuestros pecados y nos lleva al cielo. Pero en el tiempo de la gran tribulación no va a ser igual. En el tiempo de la gran tribulación no solo va a haber que aceptar a Cristo, va a haber que permanecer hasta el final. Hay que perseverar hasta el final porque, y ahí es donde se aplican estos versículos que hemos estudiado en otras ocasiones, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuándo? Cuando haya persecución, cuando estén matando a los cristianos y cuando a pesar de que estén matando a los cristianos, tú digas, sí, yo acepto a Cristo aunque me maten, ahí vas a poder alcanzar la salvación de Dios. Ya no va a ser tan fácil como hoy, va a ser sumamente diferente. Este versículo nos habla, nos demuestra, veamos la otra versión, esto nos demuestra que todavía está por llegar otro día de reposo para el pueblo de Dios. A través de Jesucristo, durante el periodo de la gracia, y a través de Jesucristo, durante la última etapa, en la etapa de la gran tribulación. Versículos 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, así como Dios terminó su obra y reposó, así también Jesús terminó su obra y se sentó a la diestra del Padre. Así tú y yo podemos descansar en el reposo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que nosotros por fin logremos entrar al reposo de Dios. ¿Y a qué vamos al reposo? ¿Cuál es la idea de entrar en el reposo? ¿Ah? Descansar. ¿Y sabe usted por qué no descansa? ¿Sabe usted por qué siempre está agitado, nervioso, cansado, afanado, turbado? Porque no reposamos en Él. Porque mientras Él dijo, yo llevaré vuestras cargas, nosotros seguimos cargando la recatumbada de cosas que tenemos encima. Ese es su deseo. Pero si no estamos disfrutando del reposo, no estamos viviendo en su voluntad perfecta, porque su voluntad perfecta es el reposo. Estás cansado porque estás llevando cargas que Él te ha prometido llevar. Estás confiando en tus propias fuerzas en lugar de descansar en las fuerzas de Dios. ¿Por qué estás cansado? Porque estás llevando cargas que no tienes que estar llevando. ¿Por qué estás cansado? Porque Jesús te prometió llevar tus cargas y tú sigues necio, que la llevo porque la llevo. Y yo la agarro y yo la llevo y yo sigo y yo la llevo. Seguíla llevando. Vas a seguir cansado, con dolor de cuello, con dolor de espalda, con colitis, con gastritis, con toda la itis. Ese es el gran problema del cristiano, que puede vivir en reposo y no lo hace. No lo hace porque mientras Jesús les dijo, llevad mi carga, mi yugo, que es fácil y ligero, y yo voy a llevar sus cargas que son duras, difíciles. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos nuestras cargas que son pesadas y no le damos y no llevamos a Cristo, que es una carga liviana. Lleva a Cristo y Él se encarga de llevar tu carga. Es como esa señora que les he contado muchas veces, que le echaron jalón, que iba con un canasto de verduras y le echaron jalón en un pick-up. Y la pobre señora arriba el pick-up con el canasto volado así, ¿ve? Qué fácil hubiera sido si le echaron jalón en el pick-up, bajar el canasto, dejarlo ahí y ella ir descansada. Pero así hacemos nosotros, llevamos la carga, estamos en el Señor, pero seguimos llevando la carga y nos aferramos a nuestra carga. Y sabe una cosa, usted jura y perjura que va a resolver sus problemas, no lo va a resolver usted. Si no descansa en Él, no se resuelve por más que usted se esfuerce. y dele con todo y dese con la cabeza así, agárrese a paderazo limpio. No se resuelven. La única manera de resolver nuestros problemas, nuestra vida y nuestro reposo es Él. Y no hay otra manera. El versículo 10 dice, hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios. Pues el que desobedezca a Dios como lo hizo Israel, no entrará. Aquí la obediencia no se refiere a obedecer los mandamientos, a obedecer la ley, a obedecer instrucciones precisas de la palabra de Dios, sino a reconocer a Cristo como el autor de la salvación. A esa obediencia se refiere, a poder reconocer a Jesús como el Salvador, y no reconocerlo es desobedecer al Señor. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, este es uno de los textos más gloriosos sobre la palabra de Dios. Es uno de los versículos más importantes en cuanto a la exaltación y la importancia que tiene la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de llevarnos a Dios mismo. No hay otra manera de llegar a Dios si no es a través de su palabra. Y no solo su palabra como un libro de texto, sino como su palabra viva. Cuando el Espíritu Santo de Dios convierte este libro cualquiera, lleno de letras negras como cualquier otro, y lo transforma en la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué tiene ese poder? ¿Por qué tiene ese poder? Porque este libro es Dios mismo. No el librito ese, papel, sino la palabra de Dios. Es Dios mismo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué fue lo que pasó con la palabra, con la Biblia? Que Dios se hizo la palabra. Y en Juan dice que Jesús era el Verbo encarnado de Dios. O sea, que Jesús era la palabra hecha carne de Dios. ¿Entiende usted eso? Sí. Explíquemelo, porque yo no sé cómo es que se ha regulado. ¿Cómo es que la palabra se hace carne? ¿Cómo es que una palabra... ¿Diga usted algo que se haga carne? Solo en un restaurante, ¿verdad? ¿Me trae una carne asada, por favor? ¿Cómo es posible que una palabra se haga carne? Solamente porque era la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y por eso esa palabra se hizo carne. Y ahora nosotros tenemos esa palabra en un libro. Hay otra cosa importante acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos dimensiones, la de las letras y la de la vida. Este libro, como un libro X lleno de palabras, puede ser un libro aburrido. Si usted comienza a leer la Biblia, por ejemplo, ahí por Números, híjole, hay que ser bien espiritual para echarse números así, sin anestesia y sin nada. Vamos a ver, por ejemplo, imagine usted comienza a leer esto en la Biblia. Estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón; Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Judá; Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar; Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín; Oseas, hijo de Num, de la tribu de Benjamín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés; Gadi de Sudi, de la tribu de... La gran chuchica. O sea, cualquiera se aburre. ¿Usted cree que porque uno es pastor no se aburre leyendo un montón de nombres? Esa palabra, ese logos, aunque usted esté leyendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted lo lee como la palabra, no dudo que también usted se aburra de eso. Esa es la palabra, el logos. Pero esta palabra tiene otra dimensión, y es la dimensión del Espíritu. Cuando esta palabra, el Espíritu Santo, la transforma de logos, palabra, simple palabra, en rema. ¿Y qué es rema? Es la palabra viva de Dios. Entonces usted lee las genealogías, que son larguísimas y de nombres raros, y usted encuentra sentido en por qué está ese nombre ahí. Y entonces usted encuentra sentido por qué dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra y la palabra? Entre el logos y el rema. Los dos quieren decir palabra. En que el logos es esa palabra en blanco y negro, como que usted lea El Quijote de la Mancha o lea La Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla del infierno, o qué sé yo, o cualquier otro tipo de literatura. Es una palabra. Pero cuando esa palabra Dios a través del Espíritu Santo la transforma en vida, y tú lees un pasaje que has leído durante años y de repente de la misma Biblia como que te salta el versículo y te llena de satisfacción y te llena de vida y te hace tener esperanza y te hace tener gozo y te hace tener tranquilidad y te da paz y te da esperanza y estás desanimado y te da alegría y tenés tristeza y te da gozo. Esa es la palabra viva de Dios, y eso es lo que hace la palabra: es viva y es eficaz. Pero es viva y es eficaz cuando el Espíritu Santo la transforma de logos en el rema de Dios. Pero además es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabe por qué el alma y el espíritu? Porque nosotros confundimos muchas veces lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Hay mucha gente que es muy espiritual, entre comillas, pero que lo único que hace es darle rienda suelta a su alma. Todos son emociones. Todos son emociones. La vida de Dios produce emociones y son muy positivas, son buenas. Pero cuando alguien se deja llevar solo por su alma, todo es emocionalismo. Y no hay razón, no hay fundamento, no hay consistencia, no hay sustento. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y divide lo que tiene que ver con el alma, con mis sentimientos, con mi sentir, con mi carne, y lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios que habla directamente a mi espíritu. Y por eso penetra y parte el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Lo que quiere decir, y en el original es más, un poquito más claro. Dice, y penetra hasta los huesos. ¿No has sentido alguna vez que una palabra de Dios te llega hasta lo más profundo de tu ser y que sentís que te atraviesa los huesos. Es esa palabra viva que puede entrar hasta las coyunturas. Y honestamente no sé qué son los tuétanos. ¿Qué es el tuétano, doctor? Vea que no tiene significado. Otra traducción dice las coyunturas y los... ¿Cuál es? Dime tú. Alguien que haya estudiado hierbas ocultas. No recuerdo la palabra. Pero habla de las coyunturas y los, algo así como los cartílagos, o los, qué sé yo. Pero la idea, y realmente la idea en el original, es más que penetra hasta los huesos, hasta lo profundo del hueso. Y además, fíjense bien, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí. Ajá. La médula. Ese es el punto. Esa versión dice, ya me acordé, puchica, ¿por qué no me dice, hombre? Lo mando a estudiar allá. Las coyunturas y las qué. Y la médula. Esa traducción es más científica, más médica. Es que aquí tenemos que ser científicos apegados a la veracidad. Las coyunturas y las médulas, o sea, hasta lo más profundo, hasta lo más profundo de una persona. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe? La palabra es tan profunda que logra discernir, entra, y no solo te ayuda a ti a discernir, pero te hace entender la diferencia entre tus pensamientos correctos, tus actitudes correctas, y las intenciones, si son correctas o no son correctas. Porque nosotros podemos tener actitudes correctas y acciones correctas. Pero podemos tener acciones correctas con actitudes incorrectas, con intenciones incorrectas. Nosotros podemos hacer cosas buenas con una mala intención, ¿verdad? Yo puedo ayudarle a la gente, ay sí, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? Y después lo voy vacunando, ¿verdad? Yo he conocido mucha gente que llega a las iglesias y son todo corazón, y ay, que sí, y después, mira, fíjate que necesito pistillo, préstame un niño, y préstame tanto, y préstame tanto, y se van de la iglesia y le quedan debiendo a medio mundo. Y era una persona buena, que hacía cosas buenas, pero que tenía una mala intención, una mala actitud. Entonces la palabra de Dios penetra tanto en la vida de alguien que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios te dice cuando tus pensamientos son de Dios o no son de Dios. Y te dice cuando tus intenciones son de Dios o no son de Dios. Por eso es tan importante la palabra viva. Es una palabra poderosa, es una fuerza que te motiva al cambio. Es una fuerza poderosa que te motiva al cambio. Eso hace la palabra viva de Dios. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tu vida es un libro abierto ante Dios. Tú te puedes ocultar del mundo, pero no te puedes esconder de Dios. Y esto es bastante obvio, muy obvio. Pero algo en lo que no pensamos muy a menudo es en que Él conoce lo íntimo de nuestras motivaciones, lo secreto de nuestro corazón. Porque no solo se trata de que Dios ve lo que tú haces en lo oculto, se trata de que Dios sabe lo que tú piensas en lo íntimo de tu corazón. Dios sabe en qué estás pensando. Dios sabe en qué estás pensando ahorita que estás oyendo la palabra de Dios. Dios sabe en qué estás pensando. Y sabe si estás pensando, ¿a qué hora se va a acabar? Puche, ya es tarde. Ay, qué híjole, cómo habla este, mano. Y yo ya tengo hambre, ay, qué barbaridad. Y solo un pájaro. Dios sabe si ese es tu pensamiento. Dios conoce tu pensamiento. Así es que a mí me puedes dar garabato, hasta puede parecer que estás despierto. Pero Dios sabe si estás dormido. Y yo veo los que están dormidos. Al hablar de dar cuentas, la principal situación por la que tendremos que dar cuentas es por lo que hicimos con Jesús. En realidad, todos vamos a presentarnos delante de Dios y la primera pregunta que Dios nos va a hacer es, ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Recibiste el regalo de Dios o lo rechazaste? Los que conocieron a Jesús van a dar cuentas por todos. Los que no conocieron a Jesús van a dar cuentas por todos sus pecados. Fíjese bien. Los que no recibieron a Jesús van a dar cuenta por todos sus pecados. Pero los creyentes no vamos a dar cuentas por todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya están perdonados. Porque fueron lanzados a lo profundo del mar. Y Dios no los va a ir a sacar para pedirnos cuenta de nuestros pecados si Cristo ya los perdonó en la cruz del Calvario. ¿De qué vamos a dar cuentas? De nuestras obras. ¿Para qué? Para ver si vamos a ser premiados o no vamos a ser premiados. Ahí es donde nuestras obras van a ser probadas por fuego. Las que se hicieron con la actitud correcta son obras de oro, de piedras preciosas, y las obras que se hicieron con madera, heno y hojarasca, porque fueron hechas con una mala actitud, esas obras se van a quemar. Versículo 15. Porque no tenemos, 14, por tanto, sí, hombre, ¿qué pasa? No me andes haciendo caso así, hombre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no hay necesidad de explicarlo porque aquí lo explica, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué dice? Que ahora que nosotros tenemos un sumo sacerdote que pudo entrar hasta el lugar santísimo, el trono de Dios, y que sí pudo limpiar nuestros pecados, eso nos da la fuerza para mantener firme nuestra fe. Recordemos que mucha gente estaba abandonando la fe por la apostasía. Y le dice el escritor, tenemos un sumo sacerdote que no solamente perdonó nuestros pecados y llegó hasta la presencia de Dios, Él nos da la fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe. Podemos estar confiados, dependiendo de que si Él cumplió con su responsabilidad o con su trabajo, nosotros podemos tener confianza plena en Él. Y además, Él hizo lo que todos los otros sacerdotes no pudieron hacer. ¿Por qué? Porque todos los otros sacerdotes, una vez al año, hacían un sacrificio y no lograba quitar los pecados del pueblo. Y no solo eso, algunos de ellos se morían haciendo el sacrificio, porque el sacerdote que entraba en pecado al lugar santísimo, moría dentro del lugar santísimo. ¿Sabe usted que los sacerdotes usaban unas campanitas en la túnica y les amarraban una pita, un lazo al tobillo? Y entonces mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo echando sangre por todos lados, porque ese era el sacrificio, rociar la sangre para limpiar el pecado, pues las campanitas andaban sonando, chirrin, chirrin, chirrin, chirrin. Pero si se callaban las campanitas, era porque el sumo sacerdote se murió. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, solo él, entonces comenzaban a jalar la pita hasta que salía el disjunto. Se nos murió otro sumo sacerdote. Vamos a elección, a ver qué... Puchica. Imagínese. Ese era la costumbre de todos los años del pueblo de Israel. Imagínense ustedes la socazón del sumo sacerdote que sabía que estaba en pecado y que tenía que entrar al lugar santísimo. ¿Ah? Es entrando y ¡plash! Solo se oía el zapotazo y venga para afuera con la pitilla. Y ese sumo sacerdote todos los años ofrecía un sacrificio y no pudo salvar los pecados del pueblo. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote, santo y perfecto, que una sola vez y para siempre entregó su cuerpo, derramó su sangre y nos dio la salvación y la vida eterna. Y Él, nuestro sumo sacerdote, esta noche está aquí para brindarte a ti la salvación. Versículo 15, vamos rapidito porque ya se nos hizo noche. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto enfatiza el hecho de que tenemos un Dios cercano, que conoce nuestras debilidades porque las sufrió igual que nosotros. Conoce nuestras tentaciones porque las sufrió igual que nosotros. Y por eso se puede compadecer de ti y de mí. Y nos entiende. Y precisamente por eso puede socorrernos. Porque es un Dios que se hizo hombre como tú para poder entenderte a ti y a mí. Versículo 16. Así es que si tenemos ese sumo sacerdote santo, perfecto, sin mancha, pero que además nos puede entender, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La conclusión es sencilla, pero es preciosa. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. No con temor, como los judíos. No podían acercarse al monte santo porque eran consumidos. ¿Sabían ustedes que solo Moisés podía subir al monte, verdad? Si se acercaban a alguien más por el alrededor, se chamuscaba. Solamente Moisés podía subir al monte santo. Hoy usted puede llegar a este lugar santísimo. Hoy sin temor podemos llegar al Señor y derramar nuestro corazón. Derramar nuestro corazón de verdad. Mostrar nuestras debilidades. Que de todos modos Él las conoce. Podemos clamar por ayuda con la seguridad que Él tiene compasión por nosotros y que a Él va a estar con nosotros para ayudarnos en cualquier circunstancia. Por eso podemos decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque podemos acercarnos con confianza al trono sublime y precioso de la gracia de Dios. Y sabemos que podemos alcanzar misericordia y encontrar la gracia y encontrar el oportuno socorro, la ayuda que necesitamos. Señor, esta noche queremos declarar que necesitamos de ti. Estamos necesitados. Nadie puede ayudarnos, solo tú. Nadie puede sacarnos del lío, solo tú.